Los 80s a las 7 presenta Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. Rockero. Hoy arrancamos con Black Magic Woman y Gypsy Queen de Santana. Black Magic Woman es un tema original de Fleetwood Mac. ¿Qué les parece eso? Quizás muchos no sabían. Eliezer Soriano, buenos días, gracias por acompañarnos. También Smilta, gracias por el besote. DJ Flash JR, ahí está disfrutando con nuestra música, sintonizando Miércoles Rockero. Edgardo también dice presente, al igual que Luis Brossard, Johnny Medina, Yulisa, Rodolfo Araúz, Miércoles Rockero, mitad de semana. Queen, David Bowie, Under Pressure. Slashed and torn. Under Pressure. Buenos días, Ricardo Bustamante, Carlos Brenes, también Guillermo Urieta con nosotros, DJ Square, James Moore también está disfrutando, Emeline, gracias, hoy es miércoles rockero, Eric Batista, vamos con más, él se va a Zona Libre escuchando buena música, y ahí vamos también con alguien que no dijo su nombre, pero dice que está esperando los 80s a las 7 y se dirige al trabajo. Seguimos con Tommy Shaw, Girls with Guns.

tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Claro que sí, Miércoles Rockero. Bueno, seguimos con buena música. Esta es la radio como debe ser, programándoles la mejor buena, la mejor calidad de éxitos del rock. Hoy específicamente, buenos días para Juan Urajara, que ahí vamos a conversar de un tema que, un formato que para esta fecha inició, que es el MP3, ya tiene, 25 años el MP3, ¿qué les parece? Emily, buenos días también para Daniel Alonso, Armando Drayton, José Quintero, viajemos pues, ¡vamos! Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. 50 años de carrera cumple la banda inglesa Supertramp. A ver, en el primer álbum publicaron algunas canciones que no conocemos, no llegaron a ser éxitos, pero fue Now and Then, llamado en algunos territorios el álbum debut hace 50 años, y en otros simplemente como Supertramp. Ese fue su debut. El estilo de rock progresivo, grabado sin saxofonista en ese álbum específicamente. Esa producción llegó a Estados Unidos, a ver, en 1977, casi 7 años después de que fue lanzado en su tierra natal, que es el Reino Unido, o vamos a ver, específicamente Inglaterra. Vamos a celebrar esos 50 años de carrera de Supertramp con dos grandes éxitos. Give a Little Beat es el primero. ¡Disfruten! Miércoles Rockero. Give a little bit of my life for you. Supertramp con Give a Little Beat. Buenos días para Octavio, también René nos acompaña en esta mañana. Seguimos con otro grande de Supertramp. Bueno, su álbum Breakfast in America del 79 nos dejó este gran éxito. Miércoles Rockero. Hace 50 años, Supertramp apareció con su primer álbum, sí, 50 años, 1970, y acabamos de escuchar dos éxitos muy importantes en su carrera, Give a Little Beat y también, pues, The Logical Son, la más conocida de todas sus canciones, Supertramp, uno de los favoritos también aquí en Miércoles Rockero. Vamos a seguir saludándoles, recuerden cómo es el asunto, pues tenemos el 6483-0541 para saludarles, por supuesto. Más Móvil te mantiene conectado, llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. Sí, 323-7657. O en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Con ustedes, miércoles rockero. Aquí estamos. Hoy está un poquito lento mi WhatsApp acá para ver el asunto de la buena música y de los saludos. Ahí llegó de nuevo. Qué bueno. Douglas, gracias Douglas por estar con nosotros. Carmen Martínez, también Juan Carlos, Edgar Bonfante, David Jesús, Ivana Churra, también Reina nos acompaña. Seguimos. Estás escuchando. Miércoles rockero, miércoles rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que su equipo merecía una disculpa después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS anulara la prohibición de 2 años de jugar al fútbol europeo que pesaba sobre el club, un veredicto que el técnico calificó como un buen día para el fútbol. Y el maratón de Chicago, previsto para el 11 de octubre, ha sido cancelado por los organizadores para proteger la salud y seguridad de los corredores, según explicaron en un comunicado. Por las preocupaciones derivadas de la pandemia del coronavirus, la ciudad de Chicago anuncia su decisión de cancelar el maratón, así como todas las actividades previstas para ese fin de semana. La salud y la seguridad de los corredores son las grandes prioridades, publicaron en redes sociales los organizadores. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Soy Leani Salazar y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Cada día más y más de nuestros oyentes se suman a tratar de adivinar en qué estoy pensando. En Antena 8 somos una comunidad. Juguemos juntos. A ver, estoy pensando en algo peludo. ¿Es un animal? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es grande? No, no es grande. ¿Es peligroso? Bueno, puede serlo, pero no, realmente no lo es. ¿Vive en la jungla? Sí, sí vive en la jungla. ¿Es rápido? No, definitivamente no es rápido. Es lentísimo. Sí, sí. Ah, es un oso perezoso. Pues sí, adivinaste, adivinaste. Ya sabes cómo pasarla bien en casa, ¿verdad? Acompáñame desde las 9 de la mañana con buena música, datitos y mucha diversión con 20 Questions. Sintoniza en nuestra app Grada Radio Panamá o en antena8.com. Presentamos Box Office. El mundo del cine en Box Office. Tenemos un viaje a 1989 para esta fecha. La comedia romántica When Harry Met Sally se estrenaba en los cines. Fue dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Obtuvo una postulación al premio Oscar al mejor guion original de Nora Ephron. ¿Cuántos recuerdos de esta buena película, no? Simpática pareja entre el odio y el amor después de tanto tiempo. Billy Crystal, Meg Ryan logran hacer el click cuando Harry conoce a Sally. Así se llama esa canción. Bueno, y para esta fecha, ya estamos hablando del 15 de julio del año 89, 15 de julio, uno de los álbumes que estaba subiendo fuerte, fuerte en las listas era una producción de una agrupación llamada Warrant. Hablemos un poco de este álbum. tiene un nombre largo y un poco sucio. Bueno, no es que sea palabra mala. Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich. Parece una serie de Netflix. Es el álbum debut de esta banda. Warrant, el disco alcanzó un gran éxito con los sencillos Heaven. La tocamos ayer, por cierto, que llegó a la número 2 en las listas. También Sometimes She Cries, que ya es de 1990. Y este tema que voy a tocarles, Down Boys. Warrant. Miércoles rockero. Miércoles rockero. We'll be right back. Miércoles Rockero. And Clover, Joan Jett and the Blackhearts, del álbum I Love Rock and Roll. Luis Díaz, gracias. Olga Rujano, Samuel Cruz también. Taparque Lefebvre, Lu Barnet, dicen buena música para entrenar. Eduardo dice buena programación. Vamos a buscar algo de Nirvana, pues. También de Van Halen, DJ La Pantera, Madisa dice saludos en acción y en movimiento. Luis Castillo, Alejandro Testa nos dice, dice presente. Roxana Caicedo dice que el sol siempre brille para todos. Y lo está haciendo definitivamente. Douglas hasta Manchuila, saludos. Seguimos con Van Halen, Panamá. Miércoles Rockero. Tonight, I

Stone Temple Pilots con Plush. Edgardo Echevers, buenos días. Lita Nieves, también Lu Barnett, gracias. Luis Zamudio, Linet Farrugia. A ver, un mensaje muy especial, ¿eh? Desde Holguín, en Cuba. Tenemos amigos del miércoles rockero y de todas las programaciones de Antena 8. Diego, José, Hani, también Daimara y Miguel, un saludo y un abrazo para ustedes hasta Cuba. Continuamos. Bueno, vamos a algo muy interesante. ¿Saben qué está de cumpleaños para esta fecha? 25 años cumple el MP3. Ya son 25 años. Un formato que revolucionó la manera de guardar y escuchar música. El científico alemán Karlheinz Brandenburg es considerado como el padre del MP3. La historia inicia en 1982, cuando Brandenburg participa en la creación del formato. ¿Qué canciones recuerdan ustedes que fueron las primeras que disfrutaron en MP3? Esos archivos fantásticos. Bueno, y si nos vamos a ese mismo año, en el 95, cuando fue creado el MP3, uno de los álbumes favoritos era el de Cranberries, No Need to Argue, que incluía este tema, Zombie. Rockero. We'll be right back. Zombie, esa es la agrupación Cranberries. 25 años atrás, este álbum estaba pegadísimo, al igual que empezaba la fiebre del MP3, señoras y señores. A ver qué canciones disfrutaron ustedes. ¿Cuáles fueron las primeras que tuvieron? ¿Cuándo fue el primer aparato que consiguieron de MP3 que les hizo la vida más fácil para escuchar buena música? Claro, bueno, y más móviles, internet residencial, confiable, hasta de 150 megas, Wi-Fi total, 186 canales HD con Reply TV y telefonía fija por $59 mensuales con el paquete triple. Visita masmovilpanamá.com hoy. Sigo saludándoles, muchos amigos acá en sintonía. Christine, gracias, Christine Aguilar, Edgar Bonfante. También tenemos a Ricardo Merino, Luis, gracias desde La Chorrera, Ignacio desde Juan Díaz, Marisela Chong dice que Zombie es su favorita, Berkey Foster, saludos a Cerro Azul, Off-Road, Mari Carmen Serracín, Eric Echevers, tenemos a Samuel Sánchez, Samuel Cruz dice que él escuchó Nuki de Limp Bizkit en MP3. Bueno, ese fue el inicio de tu colección, Samuel, ¿verdad? Rolando Cerezo también, Vanessa Castellanos, que pronto cumpleaños. Esperemos ese día entonces para desearles felicidades a Vanessa, ¿eh? Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock.